Cuando vos estabas en Brasil, que no tenías plata, aventás a un che de milanesa. Ay, ¿te acordás que... ¡Forro que sos! No se le ocurre las palabras, no, Amelia, que le falta. ¡Ya había olvidado! ¡Metete las milanesas en el ojete! No, Amelia, por favor. Te quiero mucho. ¿Qué? La rifa que hizo Torres para salvar a la economía independiente. Por supuesto. ¿Dónde está esa plata? Vendías un montón de rifa. ¿Sabes todo lo que ibas a vender? Escúchame, vos, ¿qué comiste hoy? Hoy que comí, sí. Justo me la comí, mira que está hoy, mira qué casualidad. ¿De las que viendo yo? No, de cerdo, mira, es de cerdo. Bueno, yo también hago de cerdo. ¿Ah, vos también haces? Sí, con patitas de cerdo hago milanesas. ¿Sí? Mira eso, yo no... ¿Qué? Es raro, digo, no es muy común la milanesa de cerdo, ¿eh? No, es una porquería. ¿Cómo? No. ¿Con qué parte del cerdo hace las milanesas, Amelia? Con los huesos. Se pasan en la procesadora, ¿entendés? Y después se ponen con gelatina light de frambuesa en una placa y después vuelta y vuelta y pasivo y activo. ¿Vos sos pasivo o activo? Yo soy activo. No, querido, eso es una mentira. ¿Y cómo sabes vos si no me conoces? Sí, te conozco de internet. ¿De internet? No, yo no soy cibernético, ¿no? Yo tampoco, yo... Escúchame, ¿a dónde vas? ¿Vas a ir el miércoles a la fiesta? Y mirá, si todavía hay entradas, por ahí mañana la voy a sacar seguramente. Sí, están en Mercado Libre, 7 lucas sale la reventa. ¿Cómo? ¿Como las que venía segura en el hotel ahí en Brasil? ¡Claro! Igual hay truchas, se consiguen por 20 pesos. Ah, bueno. Bam. Están hechas en una galleta de arroz. Bueno, vení a la fiesta que vamos a... ¿Usted quiere conocer a Claudio? Sí, por supuesto. Claudio Bosco. Bueno, ¿vas a estar mañana? ¿Vas a estar el miércoles entonces? Sí, claro que voy a estar. Bueno, entonces te voy a sacar la entrada mañana. ¿Y entonces que Blasti va a estar? ¿Qué Blighties? No, sí, creo que venga. ¿Y Cantero y Parada? No, con Parada, no Parada. ¿Y no, Pepe, no, Parada? No, tampoco, ninguno de los tres me parece. ¿Y Coco Silly? ¿Qué tiene que ver Coco Silly? No sé, lo quiero mucho. Ya empezó de variar. ¿Y Jorge Jacobson? No, falleció. No, falleció. ¿Cómo que falleció? Sí, justo la semana pasada, la verdad. ¡Ay, Dios mío! Y no encontraron otro momento para decírmelo. Escúchame, que lleve la rifa de Torre para vender en la fiesta, que se va a vender mucho y también. Se rifa, nosotros vamos a hacer una rifa, que sí, vamos a rifar una licuadora que no anda. Claro, ¿cómo es eso? Una peluca, un habano fumado. Bien. Perfecto. Y una cubetera que pierde en 2 cubitos nada más, pero después sirve, ¿eh? Sale 90 mangos cada número. Que tenía la lista roja para salvar a Independiente. Claro, estamos en... Gracias a Dios, le agradezco a Dios que es Moyano, presidente. Porque... Yo también le agradezco a Dios que es Moyano, porque la verdad que con él va a venir el orden, la transparencia, la buena fe. Sí, eso, pero por lo menos plata. Porque todo lo que estaban los candidatos que esperaban de Grondona, y justamente hasta se le murió Grondona ahora. Así que, ¿qué iba a ser Independiente? Claro, eso es lo que yo digo. ¿Qué iba a ser? Todos los candidatos se apoyaban en Grondona. Era justo hasta se le murió Grondona. ¿Te das cuenta? Bueno, Claudio. Por suerte nos salvamos, creo. Te mandamos un abrazo. Qué angustia. Claro, Borja, un abrazo y por ahí lo vemos el miércoles. Dale, dale, ojalá, dale. Te esperamos. Bueno, Simonetti, ¿cómo anda, Amelia? Bien. Bien. Escúchame, ¿cómo...? Tengo una mala noticia para ustedes. A ver. El miércoles a la noche no tienen programa. ¿Cómo que no tenemos programa? No. ¿Pero quién avisó esto? ¿No les avisó García Brito? No. No nos dirige la palabra. ¿Pero por qué? Porque como transmiten a San Lorenzo... Ajá. Y San Lorenzo termina 11:15, nosotros arrancamos más tarde. Y decís, bueno, con motivo de la fiesta, estirate un poco más. Quédate tranquilo que yo lo hablo con Simonetti, me dijo. Ah, bueno. Me lo hubieras comentado vos si no hacía al aire. Para incomodarte un poco. ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué te crees que soy, tu prostituta, que me viniste a comentar las cosas así? No, pero está bueno porque vienen a la fiesta y no se tienen que volver a ir. No vamos a ir a esa fiesta ahora. ¿Sabes si tengo la noche libre? Vamos a ir a un quilombo que conoce Simonetti. Sí, al lado de la fiesta, ahí en Avellaneda. Al lado de la fiesta, que es la mitad de la plata que sale tu fiesta y el doble de diversión. Ah, ¿sí? No, pero sí. Nosotros íbamos gratis, Amelia, supongo, ¿no? Ah, íbamos. O lo quería, lo quería hacer actuar y todo encima. Para... Claro, a comer y a beber. Ah, perfecto. Bueno, entonces voy yo. ¿Viene a comer y a beber, Amelia, usted? Sí, obvio. Por pero ustedes no entiendo, ¿hacen programa? Desde allá. Arrancamos desde ahí cuando termina la transmisión de San Lorenzo. Ah, ok. Desde bueno. La fiesta arrancamos para la transmisión de San Lorenzo. Ningún problema. Va a haber un reconocimiento a vos, te das un premio a vos mismo. ¿Cómo me voy a dar yo un premio? Claro, podés decir, bueno, yo 1500 programas, no, soy Amelia. Importante, un premio para mí. No, y todos aplauden. Claro. No corresponde. Y pero que te hagan un homenaje sorpresa. Pero usted haría, a ver, yo le pongo una pregunta. ¿Usted haría un festejo y haría autobombo? Por supuesto que sí. Haría mi propio cumpleaños, un homenaje en vida me haría. ¿Por qué no organiza su funeral? No, me pasé zarpo. Hoy Borges está zarpado, está desbocado. Nos cagaste el programa del miércoles ya de entrada y después le sugerís el funeral de Amelia. ¿Qué te está pasando? Me lo están ¿Está organizando mal? Ya. No. Lo compré por Groupon el cajón. Y por Grupalia compré el sepelio. Y una corona en Agrupate. ¿Puedo decir tantas marcas? Sí, ya la dijiste. Ah, todo, bueno. Creo que no quedó y me compré también un catering en Zona Shops. ¿En dónde? En Zona Shops. No conozco. ¿Y vos seguís viendo pornografía de enanos? De vez en cuando. ¿Pero qué mira? ¿Enanos ponés en el buscador? No miro pornografía. No miro. ¿Por qué mentís? ¿Usted mira pornografía? Por supuesto que no. Pero está... No miro. Yo me caliento con ver, por ejemplo. ¿Usted todavía media? Mientras que haya vida, hay sexualidad. ¿No es cierto? Mi acompañante terapéutica me la dice. Escúcheme, ¿por qué no le manda un beso grande a Olga que se rompió un dedo? Olga, ¿por qué te rompiste un dedo hablando del Parkinson y la masturbación? No, ¿qué te pasó? Es grande, es una mujer grande. ¿Cuántos años y tiene? Y debe tener su edad, 80 y pico. Bueno, ¿y la voy a ver en la fiesta? Va a venir a la fiesta, sí. Con ¿hacer el dedo qué? Roto va a venir a la fiesta. ¿A qué va a venir a hacer? No, va a venir como oyente del programa, a participar, a estar ahí. Olga, te quiero mucho, yo. ¿Podemos hablar un día por teléfono con Olga? Ah, puede ser. Si ella me autoriza a darle el teléfono, yo se lo doy. ¿Es Olga Zubarri? No. ¿Qué Olga es? No sé el apellido. Ah, bueno. ¿Pero es necesario el apellido para que estarle con usted? Por supuesto, y el número del documento y quick. Pero hay que pedir una audiencia para hablar con usted, ¿a mí? Claro, yo soy como el Papa. Que tenés que pedir una audiencia. Mamita querida. ¿Vos estuviste con el Papa, vos? No, yo soy ateo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque soy ateo. Porque no creo en las religiones. ¿Gatero sos? No, ateo. Ah. No creo en las religiones, creo en las personas. ¿Pero y en Dios crees? No sé. ¿Y quién inventó al hombre si no fue un Dios? Oh, no, muy largo. Me parece que se están excediendo en discusiones estériles. Yo no quiero bueno. No quiero meterme, ¿no?, en una charla preciosa que tenían. Pero... Lo vi anoche otra vez en Comedy Central a ustedes. Si brillar. La gente me llena de mensajes. Yo no me pude ver todavía, pero evidentemente lo he hecho muy bien, ¿sabes? Sí, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Con la humildad que me caracteriza, te saludo y te permito saludarme, ¿no? Por supuesto. Sí. Pese a la agachada con la cual me desayunaste hoy, teniendo mi Twitter, WhatsApp y miles de formas de hoy en era cibernética, confiaste en las palabras de García Brito. Que no, por ahí... claro, yo confié en que García Brito ya le había avisado. Sí, acá vos sabés, la radio las cosas te las avisan con el vértigo que la radio, porque el medio es así, el medio es un medio vertiginoso, ¿no?, de la realidad, entonces las cosas te las avisan. Bueno, hoy está con nosotros Guillermina Rizzo, con su columna, cosas que nos pasan a muchos, y está Vero Milione, que nos va a hablar de cocina, y está Amelia, y está Handel, que hace mucho que no sale, ¿no es cierto, Handel? Por supuesto, mi amor. Ay, Borsa, la fiesta esa, ¿qué vas a hacer, mi amor? ¿Usted va a venir, Candel? Ay, obvio, estoy montadísima. Mira, ya me compré la vestimenta para ir de Independiente Diabla. ¿Voy? ¿Diabla? De Diabla. ¿Qué pasa? Candel. ¿Qué? ¿Usted es Diabla? Es muy fuerte lo que... Ay, a mí me dijeron que era de disfraces. Y bueno, yo fui a una casa y me dijeron, bueno, temática Independiente, Diablita. No. Me puse unos... Lleva medias de red ajustadísima. Unos tacos de 29 centímetros, con los que se cayó la Chipolitaki, te digo. Unas cuernitos rojos y unas pezoneras. Que dicen Kai. Pezoneras arriba, el torso desnudo y pezoneras. Sí. Dicen Kai. Kai. Club Admiradores de Independiente. Atlético. Ay, atléticos me gustan. Bueno. Ay, Dios. Bueno, nos vamos a la fiesta, Handel, entonces. Ay, bueno, mi amor. Qué campaña, rápidas, ¿no?, que son algunas, ¿eh? Siguen campaña, ¿no? Sí, sí, estamos mejor que nunca. Hoy mis asesores me dijeron, vos agarrá un tema y dale a fondo, a fondo, a fondo. Así es la única manera de instalarse, me dijeron. Y yo voy a agarrar un tema. ¿Cuál? Bueno, hay que ver, puede ser motochorros, uno. Hay que eliminarlos, desterrarlos. Persona en moto se le dispara automáticamente. Ese es uno. Otro puede ser pobreza. Eliminar la pobreza. De una. Muros. Con una tarjeta que puedan salir y entrar para trabajar. Y bueno, sí, después, sino también urbanismo. Por favor. Puntilla para todos los semáforos de la ciudad. Estás diciendo una estupidez fuerte, Handel. Le pido por favor. Ay. Sí. Ay, le duele a Handel hace rato que no. ¿Ves? Que grita, Borsa. Bueno, qué gesto, ¿no? Nos estamos viendo mañana. Dale, nos vemos mañana, Fede. Por favor. Dale, abrazo grande. Beso para todos. Chao. De pie, en por favor. Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Pueblo argentino. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Escena 1, ¿no? Sí. Salgo de casa al mediodía. veo, voy en bicicleta por una avenida. Cana, patrullero estacionado, que abre la puerta y casi me lleva puesto sin mirar. Abrió la puerta sin mirar en una avenida. Escena 1. Escena 2. Sigo andando en bicicleta, veo Cana salir presuroso con una caja de pizza de una pizzería para el patrullero. Se cae, se le cae la pizza al suelo. Se cae el Cana. El Cana se cae con la pizza en la mano. Escena 2. Escena 3, Cana chateando. Se le cae el teléfono en Florida. Con toda esa gente, se le parte y caen en mil pedazos y empieza, pará, agachado, levantando los pedazos del teléfono. Moraleja, les traigo mala suerte a la policía, eso es lo que voy a hacer. La opción B era, la opción A. Pero era... en el primer caso, le trajo mala suerte a usted. Casi te mata. También, sí, pero si hubiera pegado flor de golpazo él también. Yo, para mí que yo le traigo mala suerte, le traigo mala suerte a la policía. Cada vez que veo un policía se está haciendo una boludez. Pero... es lindo eso, sería un lindo poder para tener, traerle mala suerte a la policía. Sí, sobre todo si te dedicas a la delincuencia o el AMPA. Claro. O tener un call center, uno de los tres delitos más... De tres delitos sí, más usados. Conocido. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches a hola, todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Anda bien usted? Perfecto. Muy angelical, es como tonos de monja, ¿no? Como cosa blanco y un vestidito negro, y media blanca, está muy bien. La famosa, no te hagas la mosquita muerta en este programa. Viene en relación a lo que vamos a hablar. Mira, por eso. Ella se personifica para la columna. Vamos a hablar de la mosquita muerta. No necesariamente. Yo tengo mi casa llena de moscas y no sé cómo sacarlas. ¿Moscas o esas chiquititas? Son muy pequeñitas. ¿Moscas sí, en la casa? Te doy una receta. A ver. Tenés que dejar una rodaja de limón. Sí. En la mesada o sobre la mesa. Pero son muchas, ¿eh? Tendría que dejar dos limones. Bueno, sí, dos, tres, cuatro rodajas y se van. Soy insecticida, sin olor. No, insecticida es terrible. Yo no pongo insecticida en mi casa ni... Pero va con el limón. Bueno, yo tengo mi forma, pero... ¿Cuál? No sé si le va a funcionar. Primero que nada, ventile. Eso siempre funciona. Es que el problema es que las tengo afuera y cuando abro para ventilar entran aún más que las que salen. No, ventile. Están como haciendo fila como en un rapipago a la 1:30 de la tarde en microcentro. Sí, como Walking Dead. Te esperan en la ventana. Están como... Están ahí. Segundo, saque, por ejemplo, los elementos dulces que tenga tirados por el piso. Un helado viejo... ese tipo de cosas, sí, yerba. La yerba vieja. Yerba sacar vieja trae mucha. El mate hay que lavarlo enseguida, pues sí. Si no junta. Sí, sí. Esas cosas traen muchas moscas. La fruta. Báñese. Ese es otro de los consejos. No, que eso puedo lo dar. Pienso respetar. Ese es. Báñese. Y después hay una tercera que anda muy bien, que es tirar lisoform a lo loco. Todo el tiempo. Y después del lisoform, para sacar la baranda del lisoform, para los santos. Después de ahí. No queda ni una mosca. Quizás tampoco sobreviva usted, pero las moscas... Pero las seguro, moscas mueren. Sí, mueren al instante. De pie. Sí, exacto. Uh-huh. Exacto. ¿Por qué siempre está prendido este programa de ESPN no, cada vez entiendo. Que hacemos el programa? ¿Y por qué tienen siempre esta sensación de felicidad? Todo el la día. Gente que arranca este programa. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué bailan todas las tardes? Todas las tardes tienen ganas de bailar este muchacho Max Urtiz Berea y... ¿Pero es un programa de la tarde esto es o es ahora? Es como gente que le pone onda. De la tardecita creo que es, ¿no? Ah. Gente de la buena onda, que le pone onda. Y ya, ¿cuánto dura esto? Bueno, en fin. Y Mex ya está hecho, ya es un señor. Sí, Mex ya tiene 70 más o menos. Sí. Ahí donde lo ya ves. Ya grande, ¿eh? Sí. Sí. De hecho, se llama... Max Berlinger. Max. Bueno, a ver... dilemas sí. Tenemos, antes que nada. Tenemos dilemas. Tres vouchers de Nakampop, como siempre. Los primeros tres que pasan a buscar, 50 pesos cada uno de consumición. Queremos avisar a Nakampop que empiece a ajustar el tema de los vouchers. Porque ya 50 pesos, ya no sé si son lo mismo que eran cuando empezó este programa. ¿Eh? Y eso es algo que hay que decir. Aunque nos duela. Pero hay que decirlo. Señores Nakampop, ya es hora de que entreguen un poco más. Sí, vamos por 75. Sí, exacto. Vamos a empezar la campaña. Pero mientras, 50. Y para los primeros tres que pasan... No, porque nos van a decir... Ay, pero regalen a dos que se lleven 75. No, no. Acabáramos. Sí. Entonces, hay tres vouchers de 50 pesos cada uno. Los primeros tres que los pasan a buscar por Conde 935, que es la puerta de la radio. Y un hombre muy amable ahora, muy gentil. Es muy amable. Muy amable. Es mucho más amable que el anterior. Sí, sí. Incluso creemos que habla a diferencia del anterior. Sí. Sí, sí. Es una persona encantadora este que dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas sí, noches. Saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. Ya que intercambie varias palabras, está bueno, ¿no? Sí. Y aparte pinta... Ah, el otro era una persona como mucho más rígida, con traje, estructurada. ¿Es artista? Claro, hace dibujitos así, agarra un papel y él hace un ojo en un papel y vos lo ves y te lo esconde, así como que no quiere que vea su arte. Bueno, ese es el mundo que construyó, ¿no? A base de verlo a él. Pero sí, es verdad que agarra un papel y dibuja. Te esconde. Y usted lo vio ahí con los óleos. Lo vi con los óleos y Federico Simón. Con mucho menos en ISAT te hacen un corto. Sí. Con mucho menos, te digo así. Bueno, amiguitos, entonces hay tres vouchers de Nac & Pop. Se los piden a nuestro equipo. Nadie sabe el nombre de este muchacho. Para no, mañana, no se mañana alguno y Góngora lo sabe. Porque yo estoy en el muchacheo, en el famoso, como no sabes el nombre, sí. ¿Qué haces, che? ¿Cómo te va? Campeón, ídolo. Jefe. Yo tengo siempre esta idiotez de preguntarle el nombre a la gente, pero sin tener ninguna predisposición a recordarlo. Totalmente. ¿No? Que le decís así, ¿cómo es tu nombre? Horacio te dice, hola, ¿qué tal? El mío es Federico. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Y te lo olvidás después? Sí, pero a los 10 segundos, ya lo tengo difícil. Así. A mí me pasa que si no tengo a la persona en Facebook, es muy difícil que me acuerde el nombre. Y casi imposible, te diría. Qué bueno lo que estás contando. Porque se ve que lo asocio con fotos y cierta cotidianidad. Yo te veo una vez por semana y no te tengo en Facebook, no recuerdo tu nombre. O sea que no te acordarías mi nombre si no me tuvieras en Facebook. Totalmente. ¿Y si la borrás, por ejemplo? No, ya tanto problemita no tengo, pero... ¿Pero no se va restringiendo tu mundo? Sí, cada vez más. Esa es mi experiencia de vida. Un mundo que se restringe cada vez más. Y se cierra, ¿no? Y se cierra y te ensimisma. Te ensimisma hasta que un día no salís más de tu casa y estás lleno de moscas y lisoform. Sí, exactamente. Y pachulis. Así se hizo el existencialismo francés. Y sí. Y hablando de existencialismo francés... Bañándose poco, entre muchas moscas y pensando mucho. Y sí, totalmente. Ahí está. Hablando de existencialismo francés... Hablando de... ¡Volvió Góngora! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Góngora! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Góngora! Se puso su propio aplauso, Góngora. Es como quien prende su velita de cumpleaños, ¿no? Sí. Y se canta. Góngora, no le hemos dado... Porque yo estuve hablando recién, entonces no le he dedicado la bienvenida que merecía. Góngora, bienvenido, por favor. ¿Cómo la pasó, Góngora? Muy bien, dice. ¿Cómo lo extrañamos? ¿No sabe el... ¿Un metro treinta mide? ¿0.30 tocó? Y usted dice que se está estirando mucho el arranque, por eso, ¿no? ¿Es nuevo eso de 0.30? Eso que... Claro, por eso dijo, ahora suena la señal horaria, cada 30 hace... ¡Pum! ¡Qué emoción! Bueno, ¿cómo estuvo por Salta? Me estuvo contando, se fue de vacaciones al noroeste. Muy bien. Al noroeste. Ah, sí, la casa de la... Bernardo. El Salta es la casa de la cultura, ahí en la plaza, del lado de la plaza, ¿no? La vueltita, sí. Muy bien. Bueno, lo extrañamos. ¿Sabes lo mal que nos cae el operador suplente, Fabio Yuri? Que la verdad... Hizo todo mal. Lo odiamos y lo queremos destruir y esperamos que muera pronto. Pero a usted no le cuente nada. Bueno, ahora sí. Entonces, amigos, hay un dilema para entre todos los que hablan, opinen y digan algo respecto del dilema del día de hoy. Pueden ganarse un kilo de helado de Cadore, que es enfrente del Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes 1695. Cadore, que de paso, si quieren participar por más sorteos de helados, le pueden dar me gusta en el Facebook a Cadore Gelato, que es el nombre de la página, Cadore Gelato, con un doble T o con una T. Gelato en italiano para mí es con una sola T. Con una sola T, bueno, ellos lo tenían con dos, ¿no? Tenían ellos. Ok, Cadore Gelato, bueno, perfecto. Se ponen ahí y, bueno, sortean 2 kilos de helado por semana. Pero si quieren ganarse uno hoy, tienen que opinar algo sobre el dilema del día de hoy, que es el siguiente. Sí. ¿Qué preferís vos? ¿Qué preferís? ¿Vivir en una casa de paredes transparentes, o sea que todas las paredes de la casa sean transparentes? Opción A. O opción B, que todas tus conversaciones virtuales puedan ser vistas. ¡Bardo! Difícil. No, para mí es muy fácil. Tengo una clarísima... Definición, totalmente. Toda la vida que puedan leer mis conversaciones virtuales. Bueno... Yo con una casa con vidrios transparentes me volvería loco. Bueno, me parece bueno. Que... sería terrible. Depende de donde esté ubicada también la casa. Claro. Las bueno, paredes externas depende. También, todas. Obviamente, todo. Claro, claro. Sí, sí, la ponemos en... Si da a la calle, si no da a la sí, calle. La Corrientes, Corrientes y Cerrito. Totalmente. Ahí está, bueno. Este, planta baja, es una casa en planta baja en Corrientes y Cerrito. Aparte... O Florida y La Valle. Hizo la muy bien en aclarar que son las externas y también las internas. Ah, por sí. Ejemplo, si uno está con su haciendo pareja en la casa popo. Y está... en el próximo cuarto contiguo, vidrio y defecando. Sí, ah, no, popó. Bajo ningún, popó. Ningún punto de vista. Sí, sí, no, sí. Coincido con Martín. Ay. Bueno. Porque una lo virtual lo podés controlar. Claro, porque es virtual. Pero lo cotidiano, una vez que se automatizó, no lo podés controlar. Con lo cual, verían todo. Bueno. Totalmente. Mm. ¿Y vos crees que... ¿qué creen que hubiera votado en este dilema Rolando Hanglin, por ejemplo? Sí. Por supuesto. Yo creo que la A. La opción de la casa, la ¿no? La casa de cristal. Por la casa de cristal. El zoo de cristal. Bueno, vamos a ver que ya están opinando, así que vamos a estimular sí, a los oyentes no a que participen ya. Bueno, te pido mildis. Bueno. No, todo tiene que tener un orden. ¿Cómo la que prefiere usted? Conversaciones usted. ¿Y usted? ¿Conversaciones también o cada desnudez? Estoy en duda. Yo... está bien, yo estoy en la de... las conversaciones. No, en la yo creo la que estoy en la casa de las paredes. Creo también. Que es más sano, verme en bolas que leer las conversaciones que tengo virtual. Sí, sí, creo que más sano para el otro. Para mí también, que la sociedad se entere de eso, sí creo que va a ser bueno, más yo sano. Voto por la A también. Sí, sí, porque tenemos huevos, y además hay que emparejar una votación que venía. Perfecto. No, porque Martín, que es @ no me digas tincho, dice la A de acá y con la China de @ Juno, 222. Lo de la China de @ Juno no se entendió, pero... ah, porque Juno antes nos dice, no sé qué pensará, no me digas tincho, que es justo que respondió antes, no, pero yo voy por la A de acá a la China, o sea que hay dos A. Uh-huh. O sea, la doble A. Cuatro, ¿hay cuatro A? Ya estamos 4-3. 4-3. Hugo Ariel Galante dice, la opción B, saludos Amelia, los escucho desde Tunuyán, Mendoza. Mira, de Tunuyán. Te quiero Tunuyán. Mucho, voy mira. A ir a Mendoza un día. Sí, y quedate, si sí, de ser posible, Hugo, avisanos si tenés lugar te la para mandamos. Cargarla, aunque sea amiga, unos... vas a poder tomar vino. Claro que sí, me voy a falopear con vino. Bueno. Sol Sevilla nos dice, ah, si soy soltera, ve, si estoy en pareja, una buena. Y entonces ponemos muy bien. Una. Si estoy soltera, ve si está en pareja, es lo mismo, es un voto C. Por uno B, para cada caso. Uno. A ver, poner un voto C, así. Un botox. Y Guido nos destaca nuevamente la forma de pronunciar Shipolitaki que tiene Martín, que es Shipolitaki. Shipolitaki. Shipolitaki nos dice. Jajarse Jaime nos dice, ah, prefiero que vean mis conversaciones virtuales porque no las tengo muy a menudo. Besote, feliz radio. Entonces, B. Ahí decía. No, está bien. A o B. ¿Qué miras específicamente este mensaje? No, todos. Voto B. Sofía, Blame Sofía o Sofía Messi. Ella es nuestra columnista de los jueves. Sí, está frío. Sabemos que es Sofía Pizarro. Bueno, a ella, de ¿qué le estamos diciendo? Bueno, ella dice, hoy los escucho, mis amores. Ay, ¿cómo? Gracias. Tiene que venir algún día, en persona. Bueno, está la amenazando. Queremos conocer. Que va a venir, sí. Pero se queda en la amenaza. Le dije, vení este jueves. No, porque tengo que hacer un traje de bombero. Bueno, un traje de bombero fue la excusa que puso para no venir. No. Ya va a venir. Jaja, Jaime nos decía antes, movimiento para que la hora doble sea más temprano. Lo lidero, me divierten, los aprecio tanto. Ah, bueno, muy bien. Bien. Ella es una de las muchas personas que nos escucha al día siguiente, a primera hora en la oficina. Pobrecita, qué linda. Sofía, ella, ¿qué votó? ¿La A o la B? Sofía, no, saludo nomás. Ah, pensé que había votado. Radamasa Vivi dice, yo te amo más a ti, Federico. Y yo te amo más a ti, Radamantis, a Vivi. Que no sé, Radamantis, no sabemos qué. Que va el teléfono en este momento. Guillermina Rizzo nos dice, ah, está acá al aire. Dice, minutos en, va a estar al aire. Bueno, está acá en este momento. Juno nos dice, si Amelia va a Mendoza, mandame la mostra para acá. Refiriéndose a Handel. La Tulum dice, opción B, soy más hábil con las palabras opción que para B. esconder mi celulitis. Bueno, pero esa no se esconde, ya está. Ya está. Ya está. Yo tengo una hipótesis. Voy a liderar el movimiento de... ¿De qué? A ver. Relajemos los culos. Porque los hombres teniendo culos tan horribles en general, en promedio, sí, venir a exigir después a las minas que... ¿Cómo te quiero, Federico? Me parece una injusticia. Me parece... Está muy bien. Sí, si te toca buen culo, bueno, mejor. Sepan, chicas, que... Si te toca, bueno. No, que funciona mejor el culo más estirado, pero bueno, obvio, pero obvio. Tampoco toda la vida puede ser como un rollo. No, bueno, toda la vida ni hablar. Pero eso métanse con las mujeres, métanse con las mujeres, tipo, que no pueden aceptar la vejez, tipo Moria, ese plan, claro, siempre tienen claro. Eso es el problema, eso es una cuestión de sindicato que usted tiene que resolver en el suyo, me parece. Sí. Gracias por escucharme. ¿Quién llamó por teléfono? Carlos Carlitos, y dijo, elijo toda la vida que me lean las conversaciones, es decir, la B, porque, y estableció este orden. Primero, no quiero que me vean cagando, fue la palabra que él usó. Si hay palabra que detesto, es esa. Yo tengo una discusión con mi hermano, perdón que me meta, pero... Dígame. Palabras... pichona... No, esa no va. Y cacona son dos son palabras terribles. Son palabras que a mí me ponen en un estado... Me colocan en un estado, ¿viste? Cuando vos decís, sí, me coloco en un estado que... Sí, es terrible. Y a mí la que no me gusta es colitis. Me gusta tampoco diarrea. Colitis. Pero colitis no. Diarrea tampoco de lo bueno, más diarrea. La más. Pero si tenés que elegir. Pero tiene vocales abiertas, diarrea, claro, ya colitis. No me gusta. Sí. No la puedo soportar. No, como terrible. Que no. A mí la palabra que detesto, la voy a decir, aunque me cuesta muchísimo decirla, mucho más al aire. Decímela al oído. Es una palabra que... Sí, se la digo al oído. Se la voy a decir al oído. Bueno, a ver. Ah, sorete. Ah. Mirá. Es una palabra que detesto, y más cuando catalogan una persona de esa. Sí, sí, dale, sorete. No. Eso tremendo. Me parece terrible. Tremendo. ¿Y por qué le genera tanto? A mí no me sorprende. Lo voy a hablar en terapia cuando vuelva. Creo que es un gran tema. Es un gran tema para arrancar. Mira, volví para hablar el tema. Abordar el tema de sorete. No me digas nada, te dice el psicólogo. Así, sorete. Ya sé. Lo de sorete. ¡Ah! Lo escuché en la hora doble. Claro, bueno, y ahí empieza. Yo siempre te escucho, el psicólogo, te dice. Ahí empieza todo raro. Yo te escucho todas las noches. ¿Cómo? Sí, total. Bueno, y le termino de decir qué dijo Carlos Carlitos. ¿Qué dijo? ¿Qué más dijo, quiere? ¿Qué tipo rompo? No me gusta que me vean defecando, no me gusta que me vean duchándome. ¿Por qué no? Y en tercer lugar, no, detesta que lo vean lavándose los dientes. Ay. Al que le pregunté, ¿por qué? No me parece terrible. Dijo, soy una persona que chorrea mucha espuma. Y tengo la solución para él. Para que no chorree más espuma, que me la dio un amigo. No ponerle agua y al no, cepillo. Claro que no. Las personas agarran, ponen cepillo, pasta, agua... Innecesaria ese agua. Y dejan la canilla abierta. Dejan la canilla abierta. Y se empieza a hacer como una epilepsia generalizada, claro, que no conduce a ningún lado. Hay ejercicio para los labios de arriba también, ¿no? Como para que hagas boquita así y no se te caiga la espuma. Claro, sí. se me cae toda la boca. No. Bueno, y también tiene que ver con controlar cuánta cantidad de pasta. Claro. También. Cosa que le podemos decir a él y a un montón de gente de la farándula también. Sí. Sí. Controle la pasta. Mirá al Diego que salió. Hoy la hora doble educa, ¿no? Educa. Sí. Hoy educa. Máximas. La hora doble te da máximas para vivir bien. Que ya existe, creo que esa sección en otro programa. Máximas para vivir bien. No para seguro. Vivir mejor, qué sé no yo. Sé. No sé. Yo te lo veo abrazado a esta botella. No sé. Sí, no sé. Tengo una imagen, me encanta esa imagen. Máximas para vivir bien. Eso dijeron los holandeses y la votaron de reina. Qué genio. Vamos a ir a una tanda y ya volvemos después. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Quieres pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Call Mine. Con tu sombrero Call Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Call Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Call Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Call Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Macabob. Come bien al mejor precio.

problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No, no entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetúa, Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? ¡Qué buena pronunciación de francés! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM 990, Radio Esplende. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Cosas que nos pasan a muchos, como por ejemplo que no te laven un vaso y te va a tomar el pico, ¿verdad? Ella se agarró. Había tres vasos. Uno estaba sucio, pero dos limpios. ¿Por qué vos me dijiste uno que no querías Fede tomar? Simonetti, uno para ella, obvio. Y a mí me quedó. Yo soy el jefe. Ella evidentemente el tiene preferencia, obvio, por el líder. Le calienta el poder. Sí. A ella le calienta ya el poder. Ya la estuvimos charlando. Sí. Trepadora. Trepadora. Es lo que hay que decirle. Vos, y además, cada vez, a medida que tiene este tipo de gestos, va mejorando, entre otras cosas, su posición. ¿Su calle? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno. Esa tanta risa me dolió un poco. Está bien, sí. Está bien. Sí. Bueno, este es un momento de la columna, cosas que nos pasan a muchos. Así es. Su amiga personal. Totalmente. A cargo de, además de mi amiga, la doctora en psicología. Doctora en psicología. Creo que es la persona más calificada que viene. Sí, a... la única con título universitario y doctorado. Y doctorado, por supuesto. Y ¿usted, magíster? ¿Usted qué tiene? Porque me parece que usted qué es, Góngora. ¿Te ¿usted decir? ¿Es tecnicatura? ¿Licenciado, Góngora? ¿Licenciado en fonoaudiología? ¿En qué? ¿En audiovisual? ¿En audiovisual? ¿En la UBA, así, de imagen y sonido, no? En... Universidad de Lanús, ah, muy bien. ¿Quieres saber mi currículum? ¿Usted? Yo soy profesora de discapacitados mentales. Ajá. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Te sorprendí? Me sorprendió. Sí, ahí donde la ve. Y soy cocinera y soy, en mi infancia, profesora de piano. Soy, en mi infancia, profesora de piano. Sí, o sea, ahí me referí. Lo que tiene que primero aprender es a conjugar una, perdón, un verbo. En mi infancia fui, el título lo tengo. Pero fue, lo hice cuando estaba en Chacabuco. Obtuvo el título cuando era muy joven. Eso es. Mire usted. Bueno, perfecto. Y además de ser doctor en psicología, es la persona con más poder que conocemos porque ella habla con el Papa. No, directamente. Habla con el Papa, no. Habla levanta con el Papa. El teléfono, levanta el teléfono y dice, Papa. Hola, papá. ¿Qué haces, papá? Le dice. Sí. Y hablan. Y el otro dice, Guille, decime. Guille, decime. Y como se fue hace poco, viene acá sistemáticamente todos los lunes con mucha humildad. A contarnos qué Guillermina Rizzo. Cosas que nos pasan a muchos. Así es. Y como hace dos lunes hablamos del síndrome de Wendy y Peter Pan. Sí, y campanitas. Y campanitas. Hoy traje el síndrome de Cenicienta. Qué interesante. Cenicienta. Cenicienta. ¿En qué consiste el síndrome de Cenicienta? Todos conocemos el tradicional cuento de hadas, que de hecho ya hemos dicho. Yo lo llamo síndrome de Cenicienta a trabajar en este horario en la radio. Que es que vos estás en una reunión social y a las 11:30 decís, ¡no! ¡La radio! Y salís corriendo así y se te cae un zapato y el vestido se te convierte en calabaza. Sí. Tiene algo de eso, es verdad, Federico, sí. Y tiene que ver con esta jovencita que es rescatada de su problemática por un apuesto príncipe. Yes. Que debe ser azul, muy azul. Porque si no, no existe el cuento. Claro. Entonces, cuando uno dice vida problemática, príncipe azul y rescate, parece que son las palabras que rodean a este inconsciente de las niñas, porque tiene que ver con eso. Ajá. Cuando uno habla de un síndrome, no es una enfermedad, sino que es un conjunto de factores que se conjugan y hace que las personas tengan un determinado perfil. Y tiene que ver con esto de estar esperando que esa persona ideal nos venga a rescatar. La versión más moderna de eso puede ser la película Pretty Woman de Julia Roberts y Richard Gere. Uh-huh. Es una versión moderna de lo que es Cenicienta. Y no hay, digamos que no hay nada malo en decir, bueno, vamos a buscar ese hombre ideal con quien compartir el resto de la vida si es que esa persona no ha llegado. Tampoco hay nada de malo en creer en el amor. El problema es cuando creemos que la vida no vale la pena cuando ese príncipe azul o esa persona no llega. Entonces, este síndrome se suele dar en aquellas mujeres que tienen un miedo irracional, porque decimos irracional, porque no lo pueden controlar. Tienen miedo a la independencia o estar solteras porque identifican la soltería con la soledad. Como que estar soltera es sinónimo de pasarlo mal en la vida. No pueden visualizar que a veces cuando se es soltera se lo puede pasar bomba, puede haber un proyecto de vida muy interesante y donde no necesariamente ese proyecto de vida tiene que ser al lado de una persona estable. Entonces surge por un tema de inseguridad. Que también, perdón, también se conoce como Susanita acá. También se lo por conoce. El personaje de Mafalda. Es verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces aparece el príncipe y a los pocos meses o al poco tiempo ese príncipe se termina convirtiendo en un sapo. En un sapo, sí, el famoso, como sí, como de la Rúa. Como siempre. ¿Por qué de la Rúa? Porque de la Rúa lo votó la gente con esperanza y mira, en dos años ya estaba. Pero allí. ¿Y a qué, con qué presidente, excepto la última década? Bueno, dos años duró de la Rúa, era dos años, ni no dejó margen de duda. Y duró bastante, generalmente un enamoramiento dura menos. Mira, tenés razón. Es verdad. Sí. Dura menos, vos que siempre querés que te diga la estadística. La estadística. ¿Cuánto duraría enamoramiento inicial? 7 meses. Digamos. No, para mí años menos. Atrás, décadas atrás se hablaba de un año y medio. Hoy se está hablando de 6 a 9 meses. Viste. Yo te iba a decir 3, mirá que... Sí. 3 meses te iba a decir. Entonces, ¿por qué decimos que en definitiva ese príncipe que tal vez llega se termina convirtiendo en un sapo? Porque la mujer lo va a terminar hartando. Porque en ningún momento va a modificar su situación. Va a seguir siendo una persona insegura, va a seguir siendo también muy dependiente y a la larga esos perfiles a veces a los hombres hoy en día los terminan acobardando. A ver, sí. Me parece que me perdí una parte. ¿Por qué el príncipe se convierte en sapo? Porque Cenicienta lo convierte... La Cenicienta lo convierte en eso por sus demandas e interpelaciones. Interpelaciones que en algún momento la persona no va a poder cumplir. Porque ella en su inconsciente tiene esta idea de príncipe que la viene a rescatar. Eso es en un punto inicial, pero después no puede vivir rescatándola permanentemente día a día. Son mujeres muy demandantes, muy inseguras, donde todo lo consultan, donde no resuelven nada por sí mismas. Qué plomazo. Pero no hay es tipos de hombres que les seduce mucho eso, que les ratifican su hombría. Y por eso algunos están con esas mujeres, supongo. Y por eso algunos están con esas mujeres. Y ahí también viene este tema que también otros lunes lo hemos hablado. Viene en paralelo el cómo me rompe la bola mi germu. Porque la contracara es eso, ¿no? Es el tipo que dice, ah, mi germu me agarra la tarjeta, me la revienta en el shopping, la gorda, que rompe los huevos, yo quiero ver Federico, fútbol. Cuando uno observa hombres solos, yo que tengo la costumbre de observar, y tal vez uno advierte, cuando suena el celular uno se da cuenta, cuando llama a un amigo, sí, por lo gestual, totalmente. Y cuando llama a la mujer. Cuando llama el amigo es la sonrisa en la cara porque se viene un programa como ser ir a un partido de fútbol, salir un programón, asado, claro. Algún programón. ¿Por qué sí? Cuando ¿por llama qué? A la mujer es pff, el soplido esta otra vez. Bueno. El bufeo. Bufe. ¿Por qué elige sufrir la gente, no? Totalmente. Bueno, pues no le queda otra. Hay que preguntarse. ¿Cómo? ¿Por qué eliges claro. sufrir la gente? Sí, porque hay gente que le gusta sí. esto que estás diciendo vos. Sí, sí, pero hay muchos componentes. Uno tiene que ver con los bienes gananciales. ¿Sí? No cualquiera sí. va a afrontar un divorcio. ¿Y el miedo? También el miedo. Y el miedo a quedarse también, sola. Mal conocido por bueno conocer. Después de 35 claro. años de casado, ¿para qué voy a cambiar? Sigo no voy a conseguir algo mejor. Manejando esto que mal o bien lo manejo. Ven el vaso medio lleno, empiezan ajá. a hacer el balance con lo positivo y bueno. Sí, pero pastel si... de papa como me hace la gorda no voy a conseguir. Yo a veces siento, perdón que interrumpa, ¿no? Pero a veces... No, pero no te preocupes, la verdad que no estás diciendo nada sustancioso. No, pero siento que esta cosa del síndrome de Cenicienta, las personas grandes, como que si te ven soltera, bueno, hablo de mi caso. La una de la mañana. Te dicen como que lo que decías vos, como que estás mal, ¿no? Y ya va a llegar. Porque y hay como un paradigma que la vida solo vale la pena ser vivida si estás en pareja. Claro. No se concibe que una persona sola esté bien y esté feliz. Bien. Claro, claro. Y hay todo un cambio en ese sentido. Sí, porque de hecho ya hay propuestas para personas solas para múltiples cosas, viajes, sí, sí. salidas. De todo. Sí. ¿Cómo cuenta? Hay una barrera por ahí un poco científicamente un poco complicada, que es que cómo cuenta el tema del reloj biológico en la mujer por ahí, ¿no? De por ahí superar, no sé, en el imaginario social, una niña de los 40 y la dificultad para quedar embarazada y todo, ¿no? Y la posibilidad de tener hijos de una forma natural, entre comillas, y todo ese tipo de cosas que pues se me ocurre que hay algún tipo de modificación respecto al hombre, ¿no? Sí. Que de alguna forma fomenta, no es solo social, fomenta por ahí también amparado en alguna cosa biológica el síndrome este de por eso, a mayor edad, este síndrome se va haciendo cada vez más claro, fuerte. Claro. Pero bueno, también hay toda una tendencia a entender que mujeres con otro perfil pueden ser también muy felices. Esta diada, príncipe rescatador, mujer víctima, si bien en algunos contextos se da, depende de las sociedades, porque no podemos decir hay un solo estilo de mujer o un solo estilo de hombre o de príncipe. Claro. Siempre decimos, para cada roto hay un descosido. Para que un problema surja, hay una trama que lo sostiene, porque también al rescatador en algún momento le gusta salir al rescate porque eso lo hace sentir que es poderoso, afianza su autoestima, le gusta claro. sentir que puede proteger a otro. Cuando la demanda se hace muy pesada, bueno, es cuando ahí ajá. después dice qué plomazo la mujer que tengo. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre una Cenicienta y una Wendy? Que la Wendy, como veíamos hace dos lunes, es como la madre, es la que lo cuida, se ocupa de la tintorería, que tenga todo en orden. El señor llega a la casa, va desparramando la ropa y ella va trasjuntando. Es sobreprotectora, era la pareja esposa. Acá es a la inversa. Claro. Acá lo que se está buscando es rescatarme de la situación donde estoy. Y cuando a veces uno analiza historia de mujeres que se casaron y a los 3, 4 años se separaron o se divorciaron, muchas reconocen que terminaron casándose o formando una pareja para poder irse de la casa porque era una vía de escape, era el príncipe que las venía a rescatar. Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, pero en muchos casos sirve eso porque es como que, digamos, es preferible al menos ir saliendo de las situaciones y como que en el movimiento uno se va realizando. Sí, lo que uno no puede decir, bueno, soluciono todos mis problemas y después salgo, me voy de mi casa. Bueno, por ahí, para irse de su casa necesito eso. Después, para estar mejor, necesito dar un corte con la pareja. Sí, igual después... un divorcio en el medio es complicado. Porque eso cuando empieza el divorcio, o sea, es otro cantar. Sí. Uno, si lo evaluas desde el punto de vista. El divorcio de tus es un quilombo si hay plata. Añitos, y el noviazgo frugal y todo eso no es lo mismo después. Si no hay plata, también es un bardo. El... Y más si tenés pibes, el divorcio. Bueno, eso es otro. Eso es peor aún. Los pibes. Claro. ¿Y cuál es el tema? Que siempre hemos dicho, tendemos a repetir conductas. Por eso, desde la psicología, uno analiza un circuito de comunicación, un circuito de conductas, y lo que es disfuncional trata de interrumpirlo y revertirlo. Entonces, ¿por qué decimos que esto se vuelve a reiterar? Porque las personas vuelven a repetir conductas. Cuando uno analiza el perfil de una mujer cenicienta, ¿qué es lo que va a ver? Que son muy idealistas, que son muy fantasiosas, algunas se quedan solas porque este príncipe azul tan azul no llega. Nunca aparece porque es imposible concebirlo. Sí. Llegan al extremo de paralizarse y no poder hacer nada por ellas mismas para progresar, para cambiar esa situación que las frustra. Siempre están convencidas de que alguien las va a poder rescatar y sacar de esa solución agobiante, tediosa, que no les gusta. Y lo que siempre decimos es que es muy difícil que otro cambie una situación. Los cambios siempre tienen que empezar por cada uno y en uno mismo. Y tienen mucho temor a la independencia. Entonces, todo termina, todo lo que tienen es insuficiente, porque por más que haya un costado de esfuerzo para conseguirlo, siempre es insuficiente porque hay también una insatisfacción permanente. Claro. No, al final, a esta mina no hay que le venga bien. Exacto. Ese es el hábito. Es una lectura. Hay algo de eso también. Eso es síndrome de Cenicienta, ¿no? Síndrome. Y después están las otras. Por mi look, Federico tiró onda, mosquita muerta. Después están las otras, las la que buenita. Se hacen. Las dependientes, las que necesitan a alguien que los rescate. Y en el fondo uno dice, es una mosquita muerta, la tengo que cuidar, la tengo que proteger. Y en el fondo es muy hábil, muy viva. Y a través de ese mecanismo termina consiguiendo manipulador un montón de beneficios, manipula situaciones, le hace creer al otro que es el que manda, el que dirige, el que gobierna la situación en la pareja. Uh-huh. Y en definitiva la que maneja es ella. Muy de... ¡Apa! Ese es el perfil muy de botinera, muy de mina que está al lado de tipo con poder. Exactamente. Sí, sí. Que se hace la... Sí, yo lo que diga tipo él, con después... poder o tipo con plata y sin capacidad de no hacer sé. Un buen uso de eso. Porque con poder yo no veo... ¿A los futbolistas tienen poder? ¿Un futbolista tiene poder? Y bueno, no tiene un poder económico. ¿Qué es tener poder, primero? Bueno, tiene poder económico. Decir, tener poder plata, es... eso es plata, ¿no? No, poder sos... económico sí, no sé. Está si bien, tiene. Pero no, pero vos sos un ser humano. Decís, ay, mira, mañana me gustaría ir a Hawái. Vamos, vamos. Eso trae poder. Yo digo, mañana me gustaría ir a Hawái. Está bien, eso y es plata. Me largo a llorar en mi casa. Tipo... está bien, bueno. Es poder, es un poder. Es un poder económico. Justamente pero el verbo poder... lo dice, es poder. Poder, vos podés ir a Hawái, él sí. Bueno, también puede morir de hambre si no sé, si no trabaja, o sea, también, eso no lo constituye en un poder. No creo que pueda morir de hambre. Sí. ¿Por no, qué? Porque ya con la que ganó ni siquiera puede morir de hambre cuando no trabaja. Bueno, pero, vos sí, pero usted dice, vos sí, sí. Perfecto. Bien. Lo que yo hago alusión es que cuando uno dice, tal persona tiene poder, es porque tiene influencia o la capacidad de distorsionar... poder en general, o sea, vos por ahí lo lees como una lectura política, pero es el mismo perfil de la mina que está al lado de un político es igual que el de la botinera, igual que el... sí, es... Yo creo que no, tiene que para ver mí no. Para mí con poder distintos. Hacer lo que quiero en el momento que quiero, porque también hay gente que tiene la capacidad económica, pero por una serie de compromisos contraídos, le encantaría decir mañana vamos a Hawái, pero no puede, porque no puede claro, delegar totalmente. Situaciones, porque tiene que manejar un negocio. Y yo no sé si los futbolistas también pueden decir vamos mañana a Hawái. Tienen un entrenamiento, tienen una concentración. Sí, si quieren seguir con su carrera, sí, pero si quisieran interrumpirla, bueno, no importa, no es un ejemplo muy válido, pero... Claro, pero para mí el es punto... una figura de poder. Tipos como Messi, por ejemplo, tienen mucho poder. Sí, está bien, pero esos son casos como destacados. Pero un ay, futbolista qué de común. Que tiene. ¿Qué ganas de discutir? Tengo ganas de discutir. Le encanta, le encanta. Para mí, me el futbolista loco, no, no es una persona con no poder. No te pongas así, Fede, por favor. A él, siempre que lo contradecís, que le pones en jaque, Fede no puede entra más. En esos ataques. Está es en síndrome, crisis. El síndrome de Ubris tiene. Tiene síndrome de Ubris. Está el. En crisis. Por favor. Alguien que lo diagnostique. Bueno, ¿podés tratar a él? Como... ¿A Fede? Sí. Sí. Tiene síndrome de Ubris. Fede es una de las personas más sanas que he conocido. Mira cómo serán los otros, ¿no? Mirá. Para vos. Toma la voz, dámela a mí. Bien. ¿Se puede ser sano? Punto. Ahí termina la pregunta. ¿Se puede ser sano y estar en... estar en pareja, va a decir. Pero es que... No es tan ¿Es fácil, una alienación? No, hace unos años leí un artículo que su título era acerca de estar sano en un medio enfermo. Ah, mira. Bueno. Ajá. ¿Y qué decía el artículo? No me acuerdo, pero el título... Bueno, lo leí hace muchos años. Pero el título me quedó porque a veces, ¿qué se entiende por sano? Tal cual. ¿Qué se entiende por enfermo? Y bueno. A veces depende cuál es el contexto y cuál es la pareja. Claro. No, sí, a mí me pasó cuando yo trabajaba, ya que soy profesora de discapacitados mentales, todo el mundo es que lo normal y lo no normal, ¿qué es? ¿Entendés? Porque, claro. A ver, ¿qué la es figura normal? De la normalidad. La normalidad es Eduardo Feynman, así es, la figura de normal. Un tipo que se levanta temprano a la mañana y se viste de traje y corbata. Y la así norma. Está. Así está hasta la noche. Claro. Y sin arrugarse. ¿Viste? Nunca. Y despeinarse, que es lo que más le importa a él. Que el flequillo esté justo. Esté así. Justo. Qué bárbaro. Yes. Bueno. Doctor, ha sido un placer. Buenas noches. Sobre hasta todo el próximo la parte, lunes. Gracias. No puedo creer que le haya dicho que es la persona más sana. Sobre todo esa parte. ¿De no esta mesa? Él está enojadísimo. Ay, mira lo que nos dijo de esta mesa. De esta mesa. Enojadísimo, gracias. Estoy enojadísimo. Espere, no terminemos la columna. ¿Usted quiere seguir hablando? Sí, pero bueno, si habíamos llegado a la conclusión... Debatamos. No, de que nos habíamos puesto de acuerdo. No, cuando tengo ella miedo. Terminaba su columna, por si no recuerda la mecánica, cada uno decía qué le había quedado es de verdad. Lo que ella había contado. Es verdad. ¿Por qué no puede...? ¿Ves que es tan sano, pero no puede mantener en una misma columna una misma conducta? Tenés razón. Columna. Tenés razón. A mí lo que me yo quedó soy que mucho el único más sano es él. No, bueno, perfecto. No sé qué somos. Ustedes perfecto. Están bastante somos? Bien, bastante bien. ¿Tiburones? No digo que es mal. No está mal. No dijiste que estuviera mal. No. La verdad. No. ¿Te bueno. puedo decir Guille o...? Sí. ¿Por qué no se casan con el Papa? No sabemos. ¿Por qué no van al Papa y se casan? No sabemos Martín. Todavía qué vamos a hacer, pero lo seguro no te vamos a consultar, ¿sabes? Por supuesto. Ahora, sí. ¿Por qué no me encierran también? Bueno, nos vamos, Guille. Y yo por un lado a charlar y ustedes se van a romper las cabezas así, contra el vidrio así, vamos, como hacer, en sano en la casa de cristal del dilema. Ahí está, hacer catarsis es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer catarsis mientras nosotros nos vamos a regodearnos en nuestra sanidad, en su salud. Bueno, váyanse muy con bien. Su salud, vamos a ver quién termina mejor. No, a mí lo que me quedó, ¿puedo decir lo que me quedó? Sí, lo que pasa es que nunca lo va a decir. ¿Qué él quiere decir, Fede? ¿Entendés? Bueno, no hagas camarilla porque vos estás loquita como yo. Gracias, Vero. Así que, gracias, Vero. Entre los dos nos vamos a sacar el chaleco. ¿Cuán solo te sentís? Contanos. Muchísimo. Desde que nací. Yo, a mí lo que me quedó, lo que me impactó, es el dato de un síndrome no es una enfermedad, que es lo inicial que dijo, sí. sino que es un patrón de conductas. O sea, eso da la posibilidad de cambio. No es una Siempre. Enfermedad algo inherente a... Siempre. O sea, todo síndrome puede ser... Sí. Modificado. Sí. Mira, perfecto. Yo creí que era algo más terrible, un síndrome de algo que era como, bueno, ya te va a acompañar toda tu vida eso. Pero no. Bueno, en el caso de lo que tiene que ver con estas conductas psicológicas. Sí, sí. Claro. Hay ciertos síndromes que sabemos que son irreversibles. Exacto. Como el de Ubris, que tiene Fede. ¿Cómo es el de Ubris? Es el que Nelson Castro le adjudica a Cristina, a Néstor. Enfermos del poder. Enfermos del poder. Bien. No creo que tenga eso. Tenés Ubris, está lleno de Ubris. No lo sé, me voy a regodear en mi sanidad y después te... Para que lo pienso yo, no necesito pedirte consejo porque yo estoy viendo. Vos sos cabeza. Un policía de la mente. Less and less. And every day I love you less and less.

es mago. Alguien te lo tenía ¿qué es esta discusión que están teniendo al aire, por favor? Al aire no, nos agarró, entró. Me molestó que se venda. ¿Quién? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque a ella la tildaron de insana, como a mí, en la columna anterior, y ella terminó diciendo, ay, no, bueno, pero vos, ¿qué se no fue, Guillermina Reyes, si no tendría que haber estado acá debatiendo, porque era más sano yo que ustedes. Eso es una asignatura pendientísima que nos queda. ¿Por qué cree a ustedes? Yo ya bueno, la doctora resuelta. En psicología que después mi sanidad sano. Hace que yo la tenga resuelta. Que después nos devuelva. Porque ella estamos... me ve un tipo sano, afable, seguro de sí mismo, con vulnerabilidad, pero también con sentimiento, con apertura de corazón y de talento y bueno. Y en cambio nosotros. Y bueno, y después ustedes ve gente luchando. Hacemos lo que podemos. Igual estoy peleando por un título que no me gustaría obtener. Un poco más de cerveza. ¿Qué? Estoy luchando por un título que no me gustaría obtener. ¿Cuál? Sano. Reina sano. Del carnaval de Gualeguaychú. Miss Gualeguay. No, no me gustaría que me digan que soy sano. Bueno. Mire, la verdad que usted... Ay, quiero hablar un rato en algún momento de eso. Es como una especie de... No por usted lo digo, ¿eh? Lo digo en general, porque lo ven amigos míos y todo. A ver. Hay una exaltación de lo freak que es sumamente snob. Acabo de usar dos palabras. Dijiste dos palabras que a mí ya me están... Dos palabras, pero sí, hay como una exaltación... Que son snob las dos palabras. Sí, son snob las dos. Pero hay una exaltación de decir, ah, yo soy re loco y tengo la cabeza... Que, hacerse el alterno. Que me carbura en otro sentido. No, bueno, me, eso no. Chao. Me va en otro lado, ¿entendés? O sea, no, claro, es como una cosa de... Sí, sí, sí, pero... Pero... Funciona mucho, es muy seguido, ¿eh? Sí, mucho se de la mente mucho. De la impro. Sí, la impro, por supuesto, hay mucho de eso. Mucho de teatro. Mucho de teatro hay. El stand-up, ¿por qué no? También, claro que sí. Sí, sí, sí. Es que debe estar en muchos órdenes de mucha la vida. Radio. Que... Twitter ni hablar. Twitter es una locura, lo que claro. Promo. Twitter es como el ex, lo máximo. Tipo, ¿quién dijo que hay que levantar la tabla para hacer pis? Ah, besis y todas esas cosas, ¿eh? Besis, claro. Sí, no, sí, sí. Eso no estoy de acuerdo. ¿Qué? Con el besis. ¿Y con qué está de acuerdo? No, las cosas por su nombre, como son. Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pero, ¿qué tal? Bien. Bueno. Bueno. Sí. ¿Mensajes en fin. O no? ¿Vamos con los mensajes? Sí, como no. Para, me acaba de llegar un mensaje y lo más raro. Léalo en voz alta. Maestro, disculpa por mi comentario. Uno que había puesto un afiche de la gira de Salta que tengo. Sí. Y él me había respondido un mensaje en el Facebook que decía, pero no le miren el ojo, juajua, una no. Cosa así. Y después anda por privado. Maestro, disculpa por mi comentario. Yo también pasé por una situación similar y el humor de mis amigos me sacó a flote. Y bueno, esta fue mi intención y lo entiende usted. Eso es todo. Espero que disfrute su estadía en Salta. Nos vemos. Pero quédate tranquilo, papá. Claro. Yo, es más, me había olvidado de todo el cuentito del ojo. Ya que te dice usted, ya está mal, señor. Sí. No, profesor, le estoy diciendo. O sea, hoy es un día como de homenaje que le estamos haciendo en vida. A Fede. El más sano, profesor. Le dicen usted. Usted. O sea, no sé. Y bueno, está bien, los homenajes se hacen en vida. Totalmente. Sí, sí, claro. Hagamos. Le agradezco mucho, ¿eh? Una vez por semana un homenaje. Por favor, poner aplausos que voy hoy a le toca, hoy le toca a Fede. Sí. Otro día te va a tocar a vos. Otro día a vos. Hagamos un homenaje en vida por semana. Bueno. Sí, ahí está. Pero no, vos querés emparentarte. No querés ser menos, pero sos menos, Martín. Soy menos, pero menos es más, dice Nacha. Así que soy yo más. Yo digo siempre eso. Menos es más. Menos es más. Bueno, yo quería decir ante todo que. Muchas gracias a todos los que me están distinguiendo en este programa. Federico Simonetti. Gracias. El homenaje es para vos. Gracias. Y, un luchador. No, me considero una persona sana, pero además de sana, de alguna forma un soñador que está intentando construir un mundo mejor. Lo intenté en muchos lugares, del periodismo, quizás a veces en la política, del humor también. Y ahora lo estoy intentando desde donde puedo y creo que si todos fuéramos como yo, este mundo sería mucho mejor. Muchas gracias, Edwin. Claro que sí. De esta gracias. Manera se despide Federico Simonetti, gracias. Un luchador de la radiofonía argentina, como así también de la comedia, gracias. Del stand-up. Un distinto, un sano distinto. Gracias. Federico Simonetti. La Asociación de Niños Boy Scouts te ha preparado con ramas este trofeo que pasan a entregarte. Con ramas de olivo. Te han escrito algo, Federico. No tenían por qué. Federico Simonetti. Muchas gracias. Sí, me escribieron para vos, que sos el único y el mejor de todos. Nunca te vamos a olvidar cuando no te tengamos, pero siempre vamos a tenerte en nuestros corazones. Muchas gracias, Asociación. Hermosas palabras. El auditorio con los ojos llenos de lágrimas. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Simonetti. Muchas gracias. Bueno, mensajes, vamos a leer algunos mensajes. Sofía Prisano, vota. La casa transparente. Ay, Sofía. Sofía. Está poniendo nervioso. Marcelo Mascarini nos vota, nos dice, la que es una nena. Es una nena, esta Sofía. Y después tenemos Isidoro Leonardo, dice, ve un mil veces, que es casi igual a mil veces, pero claro. Un mil veces. Un millón. Sí. Opción pero. A, dice Fede Berry, el A. El A viene, Viene, ¿eh? Si sí, ven sí, sí. Lo mal que como, yo creo que en alguna minita vendría a cocinarme. Lo dice Fede Berry, que está en mi germu. Está en ese en esa frecuencia. Mi germu me cocina y se lo merece. Eso todas minas. Bueno, en fin, amigos. Entonces, el dilema del día de hoy es este. Es que preferís vivir en una casa de paredes transparentes o que todas tus conversaciones virtuales puedan ser vistas. Tenemos un mensaje telefónico sí. De Julio de Palomar, que vota por la B. B también. Entonces, ¿cómo porque estás? Dijo, yo no tengo internet, así que no me importa. Estamos 9 a 7. La B. 9 a 7 ganando la B, muy bien. Entonces el dilema es, ¿qué preferís? ¿Vivir en una casa de paredes transparentes? Opción A u opción B, que todas tus conversaciones virtuales puedan ser vistas. Opción A, casa. Opción B, conversaciones. Todos los llamados y las opiniones participan por un sorteo de un kilo de helado de Cador, que es la heladería que está en la avenida Corrientes 1695. Lo pueden hacer en los teléfonos 4010-7158, 4010-7121, @LoraDoble y facebook.com/LoraDoble. @LoraDoble era en el Twitter, que nos dijimos. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Qué rápido. Y ahora vamos con la belleza de Verónica Milioni. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, bien, chicos. Qué fuerte. Todo está. Bien. Viste lo que es. Y además te cocina. La verdad es un sueño esta mina. Y muchas cosas más. Campanita y cenicienta en una. Hago todo junto. El desayuno sí. Con principio feliz. Sí. Principio, medio y fin. ¿No? Ay, chicos. Tirale más agua. Tirale más agua. Mangueríala más. Sonó el reloj, chicos. Ponele más comida. Bueno, ¿están bien? ¿Está bien así? Dale, seguí, bebé. ¿Sigo? Bueno, está bien, míralo, sigo. Atale el pelo. No, mejor no. Dijiste que te ibas a hacer la planchita para hoy. No, para hoy no pude. ¿Te vas a hacer la planchita o vas a hacer? Para que me vean con el pelo lacio. Pero no, a mí me gustan mis rulos. Para que veamos nosotros con el pelo lacio, vos te vas a la peluquería pensando. Lacio. No, lo charlé con el señor Martín acá, porque somos los únicos dos que no somos sanos. Mucho de peluquería, sanos. Ustedes que no sí, son sanos. Claro. Ustedes los insanos. Hablamos de peluquería y dije, me voy a un día voy a venir con el pelo planchado para que me conozcan. Con el pelo lacio, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, bebé? Después te jode que la columna te diga bebé. No, está bien, me encanta. Bebito. Te jode que haga ruidos, tipo, mientras vos estás haciendo algo, tipo... Bueno, capaz que mientras boca, estoy haciendo... Después no hay problema, pero mientras por ahí molesta un poco. Bueno. Traje un mix de noticias así como gastronómicas que por ahí nadie las lee y que son interesantes. Noticias que nadie lee. Claro, que ustedes, a la gente común, no las lee. Bueno, no sí. Estoy tratando de común. No, sí las leemos los que nos interesa, eso quiero decir. Una de las noticias es que recién hablábamos con Guillermina, que hay de la gente que está sola y de las chicas principalmente. Pero bueno, hay un restaurante, unos restaurantes que se están abriendo en Estados Unidos que es para gente sola. ¿Y por qué empezaron a hacer estos restaurantes? Porque han aumentado las tasas de divorcios y hay mucha gente que vive sola y que les gusta ir a comer a lugares y estar en mesas solos. Entonces están ideando restaurantes en donde ponen las sillas de diferentes maneras. Donde le dicen a los mozos... ¿Se puede ir a restaurantes convencionales e ir bueno, solo? Esto... Y, pero tienen que vender de alguna manera también. Claro, es una cuestión de marketing. Pero dicen que está dando muchos resultados y que los que están creando esto es como que generan en los empleados que atiendan a la gente de alguna determinada manera. Por ahí los clientes piden que o que no se les hable o que sí se les hable. Que las porciones no sean para compartir. Claro, claro. Es verdad, no hay cosas para solos. Claro. Son dos por uno, ¿entendés? Y los que estamos... Dos por uno no, uno por medio. Claro. Las promociones. Está muy bueno esto. Así que, bueno, este restaurante empezó a funcionar en Estados Unidos y parece que tiene como mucha aceptación y, bueno, va a seguir expandiéndose por diferentes zonas. Otra noticia gastronómica. Esta les va a encantar, chicos. Se creó un dispositivo para saber si le ponen droga a tus tragos. Se está creando y parece que va a salir en el 2015, en abril. ¿Cómo? Es un dispositivo que se llama Personal Drink Identification, que funciona con una batería que vos lo metes en el trago y identifica qué droga tiene tu trago, si es que le pusieron alguna droga. Y si no le pusieron ninguna droga, no sale nada. Claro. Entonces, vos pones ese dispositivo en la bebida, le tomás una muestra, la examinás y te saca la densidad, la resistencia, la temperatura y qué tipo de droga tiene. Está va a costar. Pero ¿por qué la gente ya tiene tanto miedo a que la droguen? Sí. Y la sí. gente no droga a otros, esencialmente porque la droga es cara. Claro. Y entonces bueno, nadie le mete droga. Alguien va a regalarte droga, no entendí ese miedo. Cuidado que te van a drogar. Cuidado que te van a poner droga. ¿Quién paga esa droga? Porque era el mito era así, era no, te ponen droga, te haces adicto. Así automáticamente. Era buenísimo. Te ponen droga, te haces adicto e inmediatamente. Claro. Puede ser que haya un plan de drogar a alguien para después secuestrarlo y demás, pero eso no ya es todo el se mundo. Se trata de otra bueno, cosa. Bueno, estaba el espía este que se lo acusaba a Putin de haber estado participando activamente en el asesinato de esos espías, que a uno le dieron polonio, no me acuerdo el nombre, polonio 210, creo que es el número. Que es un metal, era un veneno, que es un metal que lo dejó, pero destrozado. Parece que le pusieron en ensalada el tipo de... Polonio. Un espía ruso, le pusieron un metal que polonio no sé qué, que es como una especie de cosa radiactiva. Que te mata. Sí, te la regalo. Y bueno, si tenía este dispositivo, encontraba a ver qué en tenía ensalada. En el trago. Como en la película de Ricky Ricón, que tenía el mejor aroma, iba oliendo y con el olor él te decía cuál era el componente y así los papás de Ricky Ricón descubren que había trinitrotolueno en el avión. Trinitrotolueno, mira cómo quedó. Trinitrotolueno y explotó. ¿Quién envenenó con polonio 210? Ahí está, quedó, así quedó el espía. ¿Pero por qué no le dieron un tiro? ¿Eh? ¿Por qué no le pegaron un tiro? Porque era mucho más anónimo. Le ponen mucho más en anónimo. La ensalada, le ponen veneno y tres días después palma. No, pero ahí viene quién toqueteó esa ensalada, peritaje y a la no, cocina. Tienen que hacer un peritaje de tres días antes. Es más fácil. Vos hacés caso fácil. A los rusos que saben o sea, matar si quiero gente. Matar a alguien en Polonia. Sí, saben más. De matar gente saben más. Bueno, lo que sí sé que este dispositivo va a costar $75 y que va a estar a la venta en abril de 2015. No lo va a comprar nadie. Sépanlo. Bueno. Antes de yo lo único que les aclaro es eso. Bueno, ese dispositivo te salva de la burundanga, dice Sofía Messi. Exactamente. ¿Cuándo vas a venir, Sofía? Sí, querida. Vení que acá. Te queremos conocer. Que se venga gateando. Hay otro dispositivo que te quería presentar. ¿Entendiste, Martín? Sí. La queremos conocer. Dale, Bebota, continúa con la columna. Bebota, tiró Bebota. Es como muy tremendo. Qué espectáculo. Bueno, han llegado al mercado unos nuevos y raros vegetales para cocinar. Que tienen unos nombres medio raros, pero están llegando ahora. Pepinos. Que No. Los vamos a encontrar en las verdulerías, que está bueno que los empecemos a usar. Y un nombre es romanesco, que se llama el brócoli matemático. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto geométrico, como si fueran triangulitos, todo verde. Sí. Y como con forma de espiral. Y el sabor es similar, es entre el brócoli y el coliflor. O sea que... ¿Pero esto está hecho en un laboratorio? No. ¿Aparecieron? Aparecieron, pero ¿por qué? Porque los chefs estos que pueden investigar y tienen el poder de comprar semillas y viajar y cosas raras, van, compran, plantan y después salen estas plantas divinas. Y bueno, y después se inspiran y hacen recetas. Este vegetal tiene una forma de espiral y tiene el sabor similar al brócoli y al coliflor. Y ya se está utilizando en algunos restaurantes de vanguardia acá en Buenos Aires. Y pero te lo ya cobran carísimo. Seguramente. Te bajan, obvio. Solo porque es... Obvio, pero ya va a empezar a ver en las verdulerías de la zona, de su casa. Entonces no tenga miedo a comprarlos porque va a ser... ¿Cómo es el nombre entonces? Romanesco se llama. Romanesco. Otro se llama el trébol cítrico, que es... muy usado en ensaladas, como una hojita, como si fuera un trébol, pero... Como un brote, ¿no? Claro, sí, como un brote. Y con un sabor medio cítrico, y entre azucarado y ácido, pero que va muy bien con las ensaladas, y por ahí para ponerle algún puré y o es más crocante, carne. ¿No? También, ¿no? Tiene como un... Sí, puede ser, porque para las ensaladas está bien, así que debe ser un poco crocante. No lo probé. ¿Cómo le va a poner eso al puré? Sí, se le puede poner adentro del puré de papa. Pero como le da un gusto. Vos le podés poner, cibulet, le podés poner perejil, lo que quieras al puré de papa, para saborizarlo. Puré de papa, no le pongan nada, que sí. Es exquisito el sabor a papa. Bueno, pero puede ir también con sabores extras y queda bien. Por ejemplo, nuez moscada, es algo que va muy bien. Va muy bien. La nuez moscada, que no se puede comer una nuez moscada porque te mata, ¿eso sabías? No. Si vos comes mucha nuez moscada, hay un exceso, hay sobredosis. Un límite. Sobredosis te mata porque tú... Porque te falopea en un momento. Sí, yo ya lo expliqué alguna vez. Yo me acuerdo que lo expliqué. Ay, bueno. ¿Ves que los loquitos nos acordamos? ¿Viste? Sí. En cambio los sanos están ocupados. En exceso, tanto la nuez moscada como otras especias, no sé, toda, el clavo de olor, la canela, todas esas especias, en exceso, como todo... Intoxican, ¿entendés? Y te matan. No, pero... Si te comes dos paquetes de canela, no te morís. No, la nuez moscada sí, es peor. Una nuez moscada. Es peor. ¿Y sabían, hablando de especias, que el clavo de olor... Soy muy sano. Cuando te duele la muela... ¿Cómo? Si a vos te duele una muela y no podés ir al dentista, ponete un clavo de olor, que es lo mismo que tiene la anestesia del odontólogo y se te pasa el dolor. No, me duele. ¿Pero cómo te lo clavas? Te lo clavas. Te lo pones en la muela o lo mordés un poquito. Te lo pones entre muela y muela. Claro. ¿No? Problemas de gente enferma, ¿no? Claro. Gente enferma y pobre que no podemos ir a un dentista y nos tenemos que... Lo mejor igual, sí, por la misma guita se compran Ketorolac. Lo piden con ese, es el nombre de la droga, Ketorolac, lo piden en la farmacia. Bueno, pero o sea que te puede pegar una piña Tyson que no sentís nada. Pero si quieren los remedios de la abuela, creen que son más naturales. Bueno, pero está bueno el clavo de olor. Y si estos medicamentos están hechos a base de clavo de olor. Claro, eso, el clavo de olor es lo que se siente en los consultorios, porque se hace sobre claro, eso. Claro, bueno, pero si justo... Ah, el clavo de olor es lo... Claro, ustedes sí. Por si le... Eso es para gente que le da paja ir a la farmacia. No, pero vamos todo el tiempo a la dieta. Góngora, sí, góngora, siente. Vamos a la dieta. Todo el tiempo. Porque no están sanos. Claro, porque nosotros no somos sanos como no él. Son no sanos. Yo hoy me levanté y salí corriendo desnudo por la calle. Bueno, qué bien. Ay, Sofía Pisa, no tu novia. Bueno, hay otro vegetal que es parecido al espárrago, que es originario de Europa y de América del Norte, que se llama salicornia. Y son plantas que salen en la orilla del mar o del océano y tiene un gusto parecido al espárrago y al alcaucil. Y lo que se hacen es hervirlas y se doran en aceite de oliva o manteca y así se comen. Después tengo algunas fotitos que las voy a subir al Facebook para que la vean, que están buenas, de todos estos vegetales. Y hay uno que viene muy de moda y que ahora ya está, yo ya lo probé, y se llama grelo. El grelo, sí. El pero grelo. Es una verdura muy, muy, muy histórica. Mi abuelo comía grelo, es le muy encantaba. Rico, es muy rico. Pero ahora se puso de moda en la onda palermitana, entonces parece como que son cosas que irrumpen en el mercado y que existieron. Existieron siempre, tal cual. Y yo ya lo he probado varias veces y es muy rico. Y tengo otra noticia, pero que esta salió hace poquito, que hay un proyecto que es para salvar la comida que se tira y se llama Proyecto Plato Lleno, que es una primera iniciativa sin fines de lucro que es para juntar alimentos que sobran de los eventos y donarlos está muy bien. Sí, sobran en los eventos, sí, comida. Sí, sobran. En particular en los sobran, que hacemos sí, nosotras, zarpado. No, porque son eventos chicos, pero por ejemplo... No, pero sobra mucho, amor. En las ATP que hacemos, que son es un evento muy grande, nosotros donamos... Pero un casamiento. Un casamiento. Donamos a entidades de bien público y... Bueno, este proyecto lo inició Alexis Vidal, que es un diseñador de eventos y hace un montón de obras. Pero lo que hizo fue generar este proyecto para que las empresas de catering puedan donar este porcentaje que sobra a entidades así que necesitan. Sí, tiene muchas aristas, la verdad que no sé si pero, para ojo, profundizar, pero... ¿Por no, qué? No son ¿qué arista tiene? No, porque en realidad son... son sobrantes, son desperdicios, es sí, como donar aquella comida. Bien. No, pero está la comida bien, pero está es un bien. Montón de comida, es comida en buen estado. No es comida fea, Pero ¿cómo se audita esa comida? Mira, yo te lo todo digo lo más que fácil. Las donaciones de comida tienen si mucha mí, auditoría encima. Te digo otra cosa, si a mí me donaran comida, si a mí me donaran, yo la comería feliz todos los días, no tengo ningún problema. Yo te puedo decir algo, en nosotros, en los eventos que hacemos... Yo porque estoy sano. Él está sano. Pero tenemos controles bromatológicos en estos eventos grandes. Sí. Control bromatológico viene un payaso y te hace tipo... No, pero como dice Fede, yo lo como tranquilo. Imagínate que para darle de comer a semejante cantidad de gente tenés que tener una bromatóloga que te controle todo. Claro, pero después cuando llega la donación, ¿en qué estado? Si se cortó la cadena de frío, no. ¿A dónde fue esa donación? Yo eso como, es lo que digo, que lo veo poco viable. Está bien, yo como cocinera consciente, ¿qué hago? Lo guardo en frío y después que se lo lleven. Pero no puede dejar un comedor a la buena de si la cocinera es consciente o no. Eso es lo que digo, me parece poco viable el proyecto, que quizás estoy hablando del total desconocimiento. Mirá, eso hay que... Bueno, es muy fácil destruir, pero qué difícil es construir. Vos que sos tan sano. Sí. Sofi, hablando de sano, Sofi sí. Pisano nos dice, ¿qué es esta total? Me gusta que acentúa la ¿qué es esta total? ¿Qué es? O sea, lo cual ya me gusta bastante, que pone Q-U-E con acento. ¿Qué es esta total falta de respeto hacia mi persona? ¿Por qué no le faltas el respeto? Los estoy escuchando, dice, bueno, la verdad. Faltarle el respeto del todo. Qué ganas tenemos, sí. Sofía. A ver, bueno, mira, faltarte el respeto. Sí, perdón. Yo estaba con una donación, sacale con algo. No, sí, no, con algo lindo. ¿Qué decís? No te sacale la zapa al cargatita, ese ya que se puso. ¿A quién? Ahí está. A Sofía. Aflojale un poquito la soga de ella. Exactamente. No, perdón. No, no, por favor, te pido... No cosifiques, te de Simone. Ni cosifiques ni interrumpes lo que está haciendo... No, yo estaba en algo serio, no, una donación. No era serio lo que estaba sí, diciendo. Sí, era importante. Esa donación no es seria. Era un debate. Siempre a los pobres le dan la sobra de los ricos. No, ¿qué es ese sobra. Proyecto? ¿Qué es lo innovador? No, yo de verdad estaría muy contenta si a mí me regalan comida que sobra. A mí, pero o sea, la comida que te sobra, si vos me regalás la comida que te sobra. ¿Cuántas de tus veces eventos? Traje comida de eventos? Un montón. ¿Cuántas veces me la comí? Pero eso es una cosa de camaradería, de amistad. Años, no se puede hacer un proyecto serio de regalar comida de sobra. Sí, porque si quieren sé hacerlo, mucha comida la que un se proyecto tira. Serio, digan, aumenten un 10%, por ejemplo, no. Por ley, y tiene que ir el chef a cocinar no, en lugar Martín, mucha Martín, la Martín, no, en los muy... eventos sobra no. Mucha comida. El que mata tiene que morir. Basta, Martín. Es mucha la comida que se tira. A mí posta. Es mucha. Pero que en serio, la... fuera de broma. O sea, vos vas a... O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, que vivía en España, con el que viví cuando vivía en España, que él comía mucho en la calle. Vivía en una zona de restaurantes. Vos lo contaste, sí. Y era común que agarrara panes y cosas así en los restaurantes. Sobraba bocha de comida. Sí, y, sí. Y, no, y la comida no es comida está en buen estado. Estado. Es comida pero buen yo estado. No estoy discutiendo. Me parece, sí, lo que me parece que es... Digamos, no buscar la forma de optimizar esa comida me parece que es una tontería. Claro. En general. Que en general, otra cosa que hablo desde te el digo, lado... Te digo, si no querés no lo dones, pero por lo menos que existiera, perdón, un puesto de reventa de esa claro, comida a claro. Precio muy barato. Que gente que la pase a buscar y la venda en un lugar a precio muy barato, pero yo la compraría. O sea, la comida cuando está recién cocinada y no se comió... Todavía tiene obvio. Dos días de changüí, no sé, ni sí, hablar sí, si sí. Se pone en no, un freezer. No, yo por supuesto creo que no hay que tirarla, pero no me parece el mejor camino hacer un proyecto serio, institucional, de donárselo a entidades que ya tienen un sesgo como, ya subjetivamente es la comida que le sobró a los demás, te los damos a se la damos claro. A usted. O sea, me parece bueno, que todo pero, ese componente subjetivo no acompaña a una inclusión. Pero eso es lo que sí, digo. No, bueno, obviamente, no le acompaña es... a países como Noruega, pero sí. Es la verdad que no aprovecharla para mí es peor. ¿Vos no, decís? Para mí se la puede aprovechar de otra manera. Sí, de redistribución y... del ingreso. Estamos de acuerdo, pero de mientras no te cuesta nada agarrar y hacer un proyecto con eso. Es como decir, ¿viste? Yo creo que uno lo puede hacer, pero no se puede hacer proyecto. Claro, si no se va a tirar. Claro. Claro. Lógico. Es verdad lo que dice Gómora. ¿Cuánta gente hay buscando, revisando la basura y comiendo de la basura? Pero por supuesto, eso es terrible. Y no, bueno, pero ¿qué querés hacer? Molerlos a palos, como cualquier democracia. Pero pido la palabra, perdón. Pídala. Yo, el año pasado hacía las recorridas nocturnas de la calle para darle de comer a la gente y robo. Es demasiado bueno, ya entre, sí, entre la verdad profesora. Que sorprende ya. Ah, viste, yo tengo... Y encima la notan en las loquitas. Sí. No, bueno, lo hice el año pasado, durante todo el año, y de hecho he llevado un montón de comida que ha sobrado de mis eventos para darle a la gente que estaba en la calle. A mí no me parecía algo que estaba mal. A mí me parece que está muy bien en tanto iniciativa privada de caridad. Eso me parece que está muy bien. Como así también darle un uso a la comida que sobra. Ahora, construir un proyecto en donde se institucionaliza el hecho de que aquella comida que le sobra a una gente se le da a otra, me parece poco conveniente, porque ya se da como un marco de legitimación de algo que no tiene que estar legitimado. Está bien, pero lo que pasa es que mientras tanto, mientras no está legitimado y todo el chistecito ese, hay gente que la busca de la bolsa de basura. Estemos de acuerdo que no nos podemos poner de acuerdo. No, bueno, me parece que vos deberías estar de acuerdo con nosotros, y ya tengo el aval de gente sana. Claro, de alguna forma... A mí me gusta que la gente busque la comida en la basura. De hecho, cuando Góngora lo hace, cuando salimos de acá todos juntos y Góngora se pone a revisar las cosas de basura, a mí me produce una sensación de mucho placer. Yo no tengo ni... Me calienta mucho ver la boca agachado, lleno de basura. Hay de plata un programa que es el que sale al aire, hay un programa que es el que sale al aire y otro programa ese que se está escuchando en el auricular. Esto que se está escuchando acá no se puede. Lo que les voy a decir es eso. A mí me parece, o sea, yo entiendo, es súper progre lo que estás planteando. Estamos muy de acuerdo. Yo soy casi tan progre como vos, pero evidentemente vos sos más progre, etcétera. Pero mientras tanto, algún tipo de aprovechamiento de la comida que sobra tiene que haber, porque de hecho hasta una madre lo aprovecha, o sea, una madre quedó horrible y machista, pero hasta en la casa se aprovecha. Yo no tiro nada, por ejemplo. Yo tampoco. No es muy raro que yo tire una comida. Primero pues me lo como todo. Pero después yo no estoy diciendo tiren la comida y desperdicienla. Bueno, por eso, o sea, pero tampoco un proyecto que diga, bueno, que vemos qué hacemos con esta comida implica decir, y ahora, ya que estamos, naturalicemos la pobreza, ya que la resolvimos de esta forma. No. ¿Entendés, bebé? Sí, ya por algo vos entendiendo. Estás sano y yo loco. Y claro. Bueno. Escúchame. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? No volvió a escribir esta filosofía, ¿no? No. Pucha. Tenés la dirección. Bueno, vamos a la casa. Vamos a una tanda, viejo. Sofía, si estás ahí, vuelve a escribir, ¿eh? Después tenemos el mensaje. Muñeca. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Angelitina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! Agua, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? ¿Solo? Sí. Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?

pum pum pum pum pum. Sí. Acá estamos. Ahí está, se terminó bailando el lunes. Qué lindo, ¿eh? Sí, che, que se armó. Qué divertido el programa. Bueno, ya me gusta mi bailar este tema. Ay, a mí también, mi amor. A vos te iba a decir, Jande, ¿cómo no? Ay, vos para... te encanta, Jande. Usted pongo una mano adelante, una a la cintura, una a la cabeza, abajo, una arriba, una abajo a la cintura. ¿Está bien así? Cojo la manzana, la muerdo, la dejo. Cojo la manzana, la muerdo, la dejo. Mostra. Qué bueno. Ahí está, chicas. Ahí está. Cojo la manzana, la muerdo, la dejo. Sí, sí, sí. Una adelante, izquierda, atrás, arriba, abajo. Uno, dos, aquí. Cha, cha, cha. Ay. Dale. Qué buen tema. Qué lindo, cómo, cómo. Qué lindo cómo baila. Cómo maneja el ritmo, ¿no? Sí. Sí, me encanta, mi amor. Bien, muy bien. Bien, nos quedó leer un mensaje, para tenemos un mensaje. Nicolás Barraza nos dice: no voy a participar del concurso porque ya gané. Orgulloso, orgullosamente el helado la semana pasada. Pero la palabra bufar es una de mis preferidas y no podía dejarla pasar. Si la Rúa hubiera bufado, el sapo Fernando no se hubiera divertido mucho más. Muy bien. Gracias, Barraza. Gran abrazo, Barraza, Barraza con S, ¿eh? No Barraza con Z. Barraza. Me confundí con el de lácteos. Y ahora sí, tenemos que sortear un kilo de helado de Cadore. Entre todos los que... Tito Sueldo, manda un mensaje. Los estoy escuchando. Gran abrazo, Tito. Te queremos mucho, Tito. Love you so much. Bien, a ver, ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Marcelo Mascarini. Bien, perfecto, le estamos mandando un mensaje. Entonces, ya en este preciso momento a Marcelo Mascarini para decirle que se ganó el kilo de helado de Cadore y cómo tiene que hacer para retirarlo y etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, ha sido un programa delicioso. Delicioso. Sí, delicioso. La hemos pasado muy bien. Nos dejamos con Tito Sueldo, que es uno de los tantos amigos que tenemos en la salada esta de moda. ¿Cómo les habrá ido con la ruda? ¿Sabe que el otro día hicimos la experiencia de la ruda? Sí. Acá en... Sí, sí. Yo tomé, bebí, al otro día me levanté con un buen humor, descansado. O sea, fue fenomenal. Genial. No, ruda, caña con ruda. Caña con ruda. Yo tomé al día siguiente en el kiosco de al lado de casa, también. ¿Y funciona? Sí, funciona. Pero eran ayunas que había tomado. Bueno. No tomé mucho nada, no. Si acá había una gente, un montón de gente que lo había traído, una gente hermosa, una señora con sus nietos magos, otro señor que tenían como distintos modelos de... Una señora con sus nietos magos me suena al Señor de los Anillos. Yo no, sí, ni me pedo, una señora algo, grande. Una señora grande, amorosa. Sí. Divina. Sí. Casi todas las señoras son grandes, si no le dirían señora a una chica de 21. Bueno. Ay, estoy discutidor. Bueno. La psicobolche. Bueno, besos para todos. Besos. Porque terminamos el programa. Buenas y lo dejamos noches con los amigos de la sala esta de moda. Y un beso especial para quien... Para... Escuchame. Escuchame. Beso. Poné más diario, a ver. Para vos, para Sofía. Baja la luz. Ahí está, Sofía. Beso grande. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite... LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Hola, hola, hola, muy pero muy buena madrugada para todos. Arrancamos una vez más desde La Salada, desde la feria de Punta Mogote. La Salada está de moda por Splendid AM 990 hasta las 6 de la mañana, el programa de la feria más importante de Latinoamérica, la del precio justo, la del trabajo digno, la donde cada madrugada de martes y jueves es una verdadera fiesta. Mientras la ciudad duerme, aquí nadie descansa, todos trabajan, todos buscando las ofertas.